Para conocer Santa Fe desde otro lado. Para entender a nuestra ciudad desde abajo. Entrevistas, música local, militancia, literatura. Santa Fe, mirada desde quienes la construimos. Desde el barrio. Ariel Espinato. Maggie Dorden. Piki Muñoz. Lili Tucci. Todos los jueves de 19 a 21 horas. Por Radio Cultura. 94.3. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos todos y todas a Desde el Barro. ¿Cómo están Lili y Piki por allá? Buenas noches, ¿cómo les va Ila? ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás sonando? ¿Qué tal, ¿cómo estará sonando afuera? Porque está faltando alguien. Nos está faltando alguien, sí. Hoy sí, somos sí. Tres. Y aparte alguien, no que sé, sobra. El primer trabajador, te diría, casi Perón. Sí, como la base, como ahí, los cimientos del desde el barro. Primero de mayo, sí, falta, sí, falta, sí. Falta primero de mayo. Falta primero de mayo. Falta primero de mayo. ¿Dónde está? Y bueno, no sé, alguien lo podemos decir, creo que sí. Ariel está en Uruguay. Ay, sí, ya se sabe, aparte. Ya se sabe. O sea, lo dijo, pero el público se renueva. El sí. Público se renueva, sí, sí, totalmente. Se fue a Uruguay a ver a Colón. Claro, a su amado. Pero con aprovechó y se quedó unos días más. Y pero claro. ¿Quién no? O sea, ¿quién es si te vas a Uruguay y vas a ir a ver a Colón solamente es un desperdicio de Uruguay, puro Uruguay? Igual digamos. Quien pudiera. ¿Quién pudiera? ¿Quién pudiera? Eso sería total. El que puede, puede, digamos. El que puede, puede, sí. Pero como consecuencia de eso, no solamente la consecuencia es que nos falta una persona, sino otra, Lili. ¿Cuál? No? ¿Cómo no sabés? A ver, contame. Pues puede entender que el público no sepa, porque no sé, pero nosotros lo sabemos. Ah, sí, no, pará. Hay unos cambios de roles. Hay cambios de roles. De roles es como que jugamos al juego de la silla también. Claro. Y... porque a Ariel le decimos al resto, además de, bueno, de hablar, uh-huh. También opera. Que no tiene nada que ver con la medicina, claro. En este caso. No, no. Sí, pone los sonidos. Opera cosas que no se ven, digamos, pero están. Claro. Maneja el programa. Claro. Pone la música, pone los micrófonos para que se escuchen. Uh-huh. Y un montón de cosas imprescindibles. Y que, dicho sea de paso, vamos a aprovechar, que no le decimos a María, que ayer fue el día del operador y la operadora. No me Así digo. Que feliz día, Maggie. Ayer fue el día. Gracias. Feliz día, Maggie. Bueno, gracias. Porque quien está operando, es Magdalena. Exactamente. Aparte de conducir, operar, todo. Multitasking, woman. Multitasking. Pero vamos, arriba las qué mujeres. Qué bien que eligió justo que el día que le podemos decir feliz día. Gracias. Viste, yo soy muy estratégica. Las qué cosas olfato. No las hago porque sí. Sí, yo sé bien hacia dónde tengo que apuntar. Sí, me encanta. Pero bueno, sí, no es la primera vez. Así que, bueno, en algún futuro voy a considerarme como operadora, sí. Esa. En algún momento. Me sí. Gusta mucho. Voy Por ahora está saliendo bien. Hace 3 minutos que estamos al aire y está saliendo fantástico, me Sí, parece. ¿No? Vamos a ver cómo sigue todo. Che, bueno, pero tenemos primero que contar el programa y también sí. Tenemos que contar nuestra consigna, porque a diferencia de otros programas vamos a hacer una presentación un poco larga pero toda apretada. Sí. Bueno, para empezar, para el día de hoy vamos a estar primero con Nadia y Lucas, que son integrantes del sexteto de 445 Tango, que se van a estar presentando mañana en Demo, Centro Cultural Emergente. Y después vamos a estar con otra Nadia, que forma parte de La Libre y también de la editorial independiente Queremos Cultura, y que está en la organización del Festival de Fanzines, que se va a realizar el sábado, justamente también en La Libre. Buenísimo. Así que bueno, todo eso vamos a tener para hoy. Y bueno, un montón de música y qué pasó en la semana. Y vamos a ver si Ariel nos llama. Tenemos como. Vamos a ver si podemos conectar. Claro, vamos a ver si podemos conectar y tenemos como. Y si tenemos ganas de escucharlo. Capaz que podemos, bueno. Capaz que podemos aprovechar y para. ¿Qué sé yo? Pero tal vez puede ser. Seguramente no va a decir, no, hicieron mal esto, hicieron mal otro. No, mentira, Ariel no es así. No, pero la gente no sabe, Lili. Lo que yo sí creo es que puede ser como yo tengo que defenderlo porque está en su casa. Puede ser un buen móvil de los quilombos que se armaron ayer en Uruguay. Claro. Punto uno. Uy, sí, deja. Y bueno, eso, punto uno y punto final. Punto todo, claro. Punto todo. Bueno, nada más. ¿Qué pasa acá allá en Uruguay? Bien. Bueno. Pero también hay consigna. También hay consigna sí. para el día de hoy. No sé quién nos va a contar la consigna. Bueno, es una consigna, digamos... ¿Con la fecha? ¿Con una sí, fecha? Porque es como la esperada, ¿no? Es un versus esperado y es el que siempre sale. Uh-huh. Y es el versus del pastelito. ¿Por qué? Porque 25 de mayo, ayer. ¿Y cuánto tipo de pastelitos hay? Y hay dos. ¿De membrillo y hay nada dos. Más? Membrillo y batata. ¿Cómo, Piki? Batata? O sea, ¿batata? ¿Nunca comiste batata, Piki? Bueno, ya sabemos tu o respuesta. O sea, dulce. Oh, dulce de batata y chocolate también hay. Es rico. Ay, oh, qué rico. ¿Y sabes que hay dulce de batata y nuez? ¿Y dulce de leche también? No, eso nunca lo probé. Eso es lo que ¿Y dulce de leche también? Bueno. Ah, bueno. Es muy bueno. Entonces, ¿qué decís? No. Entonces, ah, bueno, pero es de, el pastelito es de membrillo. Bueno, Piki, a ver, podemos votar después. De eso se trata la consigna. Entonces, les invitamos a los oyentes que nos digan qué prefieren, pastelitos de membrillo o de batata. O alguno otro que hayan... O otro que, claro, sí, puede porque... ser que... Uh-huh. O algún invento nuevo. Claro. O lo y que se alvenca. O que, crearon un nuevo pastelito y sí. Que nos digan. Que no ¿ustedes... se lo encanuten. ¿Ustedes comieron pastelitos ayer? No. No. No, pero si yo hubiera tampoco. Comido, si hubiera pero comido, sí. hubiera sido de batata. De batata, no. De membrillo, me sin encantan duda. Encantan esos lados. Lo que sí comí son empanadas. Bueno, bien. Empanadas. Yo como que quise salir a buscar pastelitos a la tarde y la verdad que hice uno a cuadra y me llevó el viento y el frío. Ah, sí, un frío Barbie. Y como que no, dije, ya fue. Bueno, qué? A mi casa llegó galletitas Maxi. Con dulce de leche. Que es el novio de mi hermana, llegó y dijo, traje un pastelito para que compartan entre no. las dos. Y yo tuve que pasar porque la verdad es que estaba muy llena. No. Me había comido dos porciones de postre, pero porciones reales de postre, ¿postre? Así grande. Cramble de manzana con helado. Ah, bueno, que tranqui. No tiene nada que ver con la patria. Dos porciones. Y bueno, es pero estaba rico, Piki. ¿Qué le voy a decir? Apatria. No. Comiste pero un loco. Crumble en vez de un pastelito pero un 25 de mayo. Pero comí empanada, comí empanada. Te acabo de decir que comí empanada. Es un equilibrio. Qué bueno, peleador al pedo. ¿Y bueno. a dónde? Bueno, ¿y cómo hace la gente para comunicarse? ¿Vos sabés, Piki? No. Podría saber. Yo les puedo decir el número saber. De teléfono. Dale. Tenemos WhatsApp o Telegram que es 342-628-49-56. 3426-284956. Y si no, a las redes. Sí. A Instagram Piki. Y Facebook. Desde el, arroba desde el barro, esta fe. Muy bien. Muy bien, Piki. Sí. Y tele. Sí, en este caso solamente a Telegram, no WhatsApp. Bueno, WhatsApp, por el día de hoy. Sí, por el día comuníquense de hoy. A Telegram. Si sabemos que los que nos escuchan nos tienen Telegram. Y si no, a Instagram. Pastelitos, les esperamos por ahí. Membrillo o batata. ¿Qué opinan? We'll be right back. La humedad decile basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Un programa hecho con casi nada: agua, tierra y gente. Epa, volvemos. Volvemos acá, desde el barro. Bueno, el barro. El barro. ¿Qué estábamos escuchando, Lili? Estábamos escuchando a Nico Bordón con su tema Sueño, de un EP que se llama Mundos, del 2020. Muy bien. Nico, que ha sido invitado, ha venido al festejo. Tocó. Ha tocado con nosotros. Sí, sí, sí. Sí, sí. Así que... lo recordé y dije, voy a recordar su música porque no me acordaba. Y me encontré con muy hermosos temas, así que por eso lo he elegido. Sí, sí, totalmente. Che, bueno, estamos con algunos problemas de inconvenientes. Inconvenientes de la producción. Bueno, claro. Resulta que teníamos... de entrevistades, como les dijimos, a Nadia y a Lucas de 4:45. Sí. Pero hubo una especie de malentendido en donde... Siempre malentendidos. Ni el entrevistado preguntó la dirección, ni la persona que lo convocó, que no voy a decir quién fue por una cuestión de, bueno, no sé, resguardar, ¿no? Nunca le pasó la dirección. Entonces ahora resulta que, bueno, se habían ido a otro lado, asumiendo que era otra radio. Claro. Bueno, cosas. Esas que cosas pueden que pasar. Se asumen. Sí. Y bueno, resulta que van a tener un rato más charlando con nosotros acá. Bueno. Muy divertidos. Porque ya tenemos una respuesta a la consigna, ¿no? A ver, ¿en sí? ¿Serio? Sí. ¿Leerla, Max? Yo la leo. Cecilia, que es mi mamá, nos dice que ella elige membrillo, aunque no desperdiciaría uno de batata. Bueno. En mi casa ha sido una casa donde siempre se comió membrillo y batata al mismo tiempo. Yo, ¿al mismo tiempo? Sí, o sea, como... ¿Los pastelitos o de postre? De postre, en pasta frola. Claro. No se comía tanto pastelito, pero... El dulce de membrillo de batata, yo cuando era chica tenía fascinación por el dulce de membrillo, pero flasheaba con el dulce de membrillo. Y con el dulce de batata tenía un poco de prejuicio, y después crecí y la verdad que no sé, no podría decidir entre membrillo y batata, te diría medio y medio. Claro, en mi casa también había las dos, siempre hubo los dos. Y pero ¿cómo lo consumían? Digamos, como postre, digamos, después de las comidas. O con queso. Con queso, ¿viste? Pero, ajá, queso, mi viejo todavía el día de hoy hacen eso. Queso con... Mi hermana también. Claro. Pero me gusta mucho. En general me gusta más el de membrillo. ¿El de membrillo? Y sí. ¿Te gusta? Es como más, me parece más desabrido el de batata. Bueno, un tipo duro como yo necesita... Sabores fuertes. Claro, es verdad que el de membrillo es mucho más dulce. Sí, sí, sí, el de membrillo sí, es más dulce, sí. Sí, sí, sí. A mí la verdad que igual como que soy muy fan del membrillo, como que la pasta frola es una de mis tortas favoritas y si me tengo pero que elegir una galletita me compro pepas. Sí, bueno, pero estoy hablando del membrillo. Sí, y también hay pepas de batata, pero bueno, las facturas con membrillo, por favor. A mí me encantan también. Y no, crema y membrillo, no hay una facturas de batata. ¿Y por qué no? No vale la pena. No. ¿Por qué? No vale la pena, no agrega. No, es rico, no es rico. A mí me ahí, gusta. En la Feria Agroecológica que se hace en Candiotti Sur, sí, que se hace los miércoles, para quien quiera ir, hay un muchacho que se llama Fernando, que hace hace dulces de diferentes cosas, pero hace un dulce de batata que es un rico espectáculo. Y va haciendo de todo. O sea, la otra vez, una vez había llevado de melón, como que tiene diferentes cosas según lo que vaya cosechando él y vaya teniendo en su casa. Pero la verdad que impresiona. ¿Alguna vez hicieron dulces? En la pandemia. Ah, yo también. Pero no de pandemia batata. Fue hacer cosas. Claro, sí. Mermelada más bien. No, ajá. ¿De qué? De mandarina, de naranja, de frutilla. Ay, qué rico. Sí. ¿Vos, Piki? No, yo todo lo que es la cocina no hice ningún ¿qué tipo... cosa, que ese varón que no entra a la cocina? No hice absolutamente ¿no ningún... ¿Probar alguna vez de hacer algún...? No, pero es que no, realmente no me gusta. No, no. ¿No te gusta no hacerlo? Disfruto. No disfruto la cocina. Ah, Pero si te gusta comer. Ah. Sí. Panchos. Es como que no la paso bien. Hay gente que disfruta la cocina. Sí. A mí me gusta, pero debo admitir me gusta más cocinar porque me gusta comer. O sea, bueno. Me gusta cocinar lo que quiero comer. Entonces, en ese proceso es como, bueno, voy imaginando qué va a quedar y qué rico esto que quiero comer. Entonces ahí me cocino, digamos. ¿Y la onda de combinar cosas? Sí, sabores y eso, pero ¿probás o sos de quedarte siempre en lo mismo? Y no me animo a experimentar tanto porque además tengo como algunos problemas gástricos, entonces como que las cosas que son muy fuertes no me hacen tan bien, pero sí, voy mezclando cosas, lo que tengo, voy probando y voy comprando cosas nuevas, siempre. Ahora ya tengo como, me gusta mucho todas las verduras, entonces voy probando y voy mezclando y a veces quedan bien y a veces como que algunas pierden sabor y otras se realzan y bueno, ibas viendo esta combinación sí, esta no. Y después combiné mucho tipo de harinas, así como que fui haciendo... Ah, eso nunca lo hice. ¿Qué onda las harinas? Está bueno, hay un montón. La harina de garbanzos está re buena, poner para hacer panquequitos, para hacer masas de tarta, para hacer pancitos. Es un poco como invasiva, entonces no tenés que usar mucho, pero... Por el gusto, ¿tiene un gusto fuerte o no? Sí, tiene gusto fuerte, sí, pero yo es muy rica. Tengo ahí, todavía como que quedó vieja y también hacía panquequitos, qué sé yo. Sí, yo la tenía ahí media tirada y cuando la aprendí a usar, después como que, chao, no quiero usar la harina. Es impresionante. Así que bueno, chicos. Qué bien. Harina de garbanzos. Y pastelitos, yo una vez hice, hace poquito hice con la masa de las empanadas. Trucha. Le metí adentro membrillo y salió alto pastelito. Sí. Pero sí, nada, bueno. Como al horno. Claro, no era frito. No, viste que el frito es bien polenta, sí. Y boom, te da una patadota. Eso es lo que tiene el pastelito, que por ahí yo ayer no comí, era mucho, claro. Era mucho. Era mucho a terminar como... Sí. ¿Y las empanadas también eran fritas? Las empanadas no. Ah, no, bueno, bien. Empanaditas calientes para las viejas sin dientes. Bueno, lo que se habló mucho es como de los actos, ¿no? Del 25 de mayo, no sé si vieron. Y los roles de los actos de los 25 de mayo, según. No, ¿qué? ¿No lo vieron? No. Estaba ese meme de padre de familia que es muy conocido, que tiene como las diferentes escalas de color de piel. Y se lo ponía a un niño y según más blanco era como dama antigua y según más marrón era, era vendedor ambulante. Sí. Y bueno, como que aparecieron muchos sobre eso. Bueno, yo tenía la piel más oscura y nunca fui dama antigua y claro, cosas por el estilo. Lo de pintarse la carita con corcho. Esas son cosas que no cambian, boludo. Hace mil años que se hacen los actos de la misma forma. No sé, depende, no sé qué escuelas, pero debe haber alguna escuela que... tenga, se le caiga una idea interesante, ¿no? Podría ser, quizás. Estaría bueno estaría en algún bueno. momento, ¿no? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno. Sí. Yo ayer, mirá qué justo, ayer hice una encuesta sobre este tema tan polémico, Argentine, de los pastelitos, pero agregué una opción, puse una opción de membrillo, batata o los dos, que son esas personas que, bueno, como yo, no nos podemos decidir. Y, digamos, diversas. No somos de los binomios, sino que estamos ahí no binarias. No binarias, claro. Sería la opción no binaria. Bueno, y entonces, bueno, fíjate qué loco, al día de hoy, o sea, después de un día, todo muy empatadito. Tengo al membrillo y a los dos ganando con 6 cada uno votos. Y el de Batata atrás un poquito con un voto, con 5 votos. Ah, por uno. Claro, por uno. Claro, no es que... Es decir, está todo empatado, chicos. Está todo empatado. Qué bárbaro. Después uno se pone grande, no, y le gustan las pasas de uva, el dulce de batata. Es como una cuestión... La gente que vota, la gente grande. La ciruela. Hay un estudio que dice que la gente que le gusta el dulce de membrillo no tiene Instagram. O no tiene la Lili. Entonces, en realidad es mucha más gente que le gusta el dulce de membrillo. Muchísima más gente. Bueno... No sé. Pero no lo sabemos porque no puede participar en tu encuesta. En tu encuesta. Bueno, bien. Bájense Instagram. Arrepesta. Bájense Instagram. Sí. Bueno, vamos a seguir esperando. ¿Les parece que vayamos un tema? Seguimos esperando. ¡Ay! Muy bien. Dice Lucy, dice, vigilante se llama ese postre. ¿Qué decíamos? Sí. Sí. El de batata y queso. Se llama vigilante. Pensé que la factura. Claro, tenía vigilante la factura, es como, sí, como una. En mi casa se decía alargada. Vigilante negro si era de membrillo y vigilante blanco si era. ¿Cómo es? De ¿cómo batata. El postre? El de queso y dulce. Y dulce. Ah, eso. Vigilante. Ahí va. Yo no sé si el negro y blanco fue invención de mi familia o si todo eso, no sé. Claro, eso no se estaba viendo. Dice, y me pone el significado. Consiste en cortar una feta de membrillo y queso y encimarlo. Claro. Ay, me encanta. Sí, pero vendría a ser en mi tradición familiar, vigilante negro. Claro. Y dice, soy el team dulce de batata. Uh-huh. Y Fernando de la marca Mostai hace unos alfajores de algarroba con dulce casero muy bueno. ¿Lo conoce a Fernando? Sí. Me muero. Él hace alfajores con los dulces que arma él. No, son increíbles. Pero rico. No solo eso, Lili. Hace una rosca alemana que no te puedo explicar. Le va poniendo como los pedazos de los dulces que él va haciendo. Sí. Y además una banda de frutos secos es deliciosa. Como yendo. Llegás a la feria y encontrás el centro de la rosca y es el milagro. Yo me pongo muy feliz. Automáticamente. Ay, no, me encanta. Yo he probado los alfajores de membrillo, pero en Córdoba, ¿viste? La típica que viajás a Córdoba y te traes alfajores de cosas. Sí, claro. Y de ahí, los frutales. Uh-huh. Y la verdad que me encantan, o sea, zafan bastante. Sí. Lo que pasa es que nosotros estamos muy acostumbrados al dulce de leche, que también es una cosa rare argentina, pero el de fruta me encanta. A mí me gusta, de hecho, hay un alfajor, el alfajor Guaymallén, trae una versión que es blanca con relleno de dulce de membrillo, que es muy rica. ¿Mirá? Y cuando fue la semana del alfajor, que yo me olvidé de decirlo acá en la radio, fue hace unas semanas, y coincidió. La semana fecha del muy alfajor, importante, May. No solo fue una semana muy importante, la semana del alfajor coincidió con la semana en la que cae el día de la milanesa. ¿Cómo día de la milanesa? La semana de la vida. La comida y el almuerzo y el postre resuelto. Resuelto. Hace un tiempo hubo un día que fue el día de la milanesa. Fue el mes pasado, fue un martes, no puedo decir más que eso. Claro. Esa misma semana fue la semana del alfajor. Y yo, escuchando la radio, escuché que había así como un ranking. Primero, que se venden una cantidad de alfajores que uno no puede creer en nuestro país. Eso para empezar. Y segundo, que además de eso, el alfajor Guaymallén es el alfajor más comprado de Argentina. Wow, yo compro un montón Guaymallén. Sí, es rico el Guaymallén. Yo no consumo mucho. ¿Alfajor Guaymallén? ¿Y qué comes? En general no como cosas dulces. No te gusta nada, Vicky. No es que no me gusta, no. ¿Milanesas? Dulce. ¿Cuándo comiste milanesa dulce? No, digo, pero algo. Estoy hablando para comer. De dulce. Yo no nunca sabe. Lo que sí tengo es si tengo un dulce de membrillo que muchas veces hago vigilante. Ok. Sí. Bueno, aprobado. Vigilante negro. Vigilante negro. Bueno, vamos a escuchar un tema. Dale. Seguimos. Thank you. Un niño que calla, que aprende sus lecciones. Un niño obedece y muere sin querer. Y vuelve a caer. Vuelvo a creer. Va persiguiendo voces aparentes. Grita y no sabe si fue para escuchar. Duerme y ordena todas las naciones. Sabe quién manda y quién ha de acatar. Y vuelve a caer. Vuelvo a creer. Tu razón, rayo de la mañana, pieza de un puzzle hermoso, jinete rojo, jinete rojo. Tu razón, rayo de la mañana, pieza de un puzzle hermoso, jinete rojo, jinete rojo. Buscando forma en el papel, portando uñas como zapatillas, tanta agonía sin deber. Y vuelve a caer, vuelve a caer, vuelvo a creer. Mañana, pieza de un puzzle hermoso, jinete rojo, jinete rojo. Tu razón, rayo de la mañana, pieza de un puzzle hermoso, jinete rojo, jinete rojo. Tu razón, rayo de la mañana. Jardín Los Ceibos, plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 3424-560-770. Instagram: arroba Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Desde el barro. Por Radio Cultura 94.3. Jornadas de ver chicas pasar. sin saludar, y ahí esperando está el hogar, con la película de siempre. Al otro día renacer, a darle cuerdas al motor de la ambición. El tema del día es el mismo para todos. Conversa el empleado que el patrón, y así se degüella otro sol en matadero. Sin emoción, sin lamento, sin dolor. Las chicas que lavan el auto con sus novios, pibes con mueca de viejo vendedor, ingresan en fila al estadio buscando una guerra que encienda el corazón, y va por Avenida Alberdi, va por Directorio, por Pilar, dando el mismo comentario y más. Al bebedero del corral llegó el rumor de que el destino no tiene solución. Bueno, estábamos escuchando acá 445 Tango, una versión de Mataderos, tema del Pacha González, y estábamos escuchando eso porque estamos acá con Lucas y Nadia, integrantes de 445, recién llegaditos al estudio. ¿Cómo están? Bueno, buenas, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo andan? Agitados todavía porque llegamos corriendo. Pero sí, bueno, aquí llegamos. Han por llegado. Suerte. Errores que pasan. Yo todavía no puedo creer cómo nunca les pasé la dirección. Pero bueno, no sé, fue como todo sobreentendido. Tal vez fue la emoción de la entrevista. Estamos con Lugar también, que no sé si se va a animar a hablar, pero está acá acompañando. Bueno, arrancamos la entrevista haciendo la pregunta que hacemos siempre, y es: ¿cómo surge 445 Tango? ¿Cómo arranca este grupo? Bueno, en realidad el grupo empezó allá por 2018, ¿no? 2018, si no me falla la memoria. Yo empecé a tocar el bandoneón en 2017, una cosa así. Uh-huh. Bueno, movido un poco por el gusto, por el tango, y antes tocaba la guitarra, pero bueno, en algún momento llegó el tango a mi vida, y junto con el tango, bueno, decidí comprarme un bandoneón, arranqué a tocar, y bueno, siempre es como que me gustó estar activo así, tener grupos y eso, como estar tratando de hacer música. Y bueno, nada, antes de volcarme al fuelle, tenía un dúo con un guitarrista, que es el guitarrista actualmente el grupo, que es Oscar Castellano, que bueno, hacíamos tango en versiones de dos guitarras, Y bueno, en algún momento, nada, cuando ya podía tocar algunas notitas más en el bandoneón y eso, dije, bueno, me voy a animar, vamos a alargarnos. Le dije a Nadia si se animaba a cantar, que también en algún momento habíamos hecho algunos tangos juntos en guitarra y voz. Y bueno, sumamos un contrabajo y nada, fue como que fui aprendiendo a tocar a la par de que fuimos empezando a ensayar, así que me tuvieron muchísima paciencia los muchachos y Nadia. Y bueno, así ya lleva varios años, no muchas presentaciones, pero varios años de ensayos. Claro, también eso, hubo 2 años de pandemia donde era difícil, me imagino, juntarse a ensayar. Juntarse a ensayar y ni hablar de gestionar una fecha, algún toque, algo de eso, estaba bastante complicado. Así que bueno. Cada vez más difícil. Y ahora esto fue cambiando un poco y, si mal no me enteré, están en formato sexteto. Ingresaron 2 instrumentos más. Así es. Mañana en el concierto vamos a estrenar formación. De hecho, con el formato anterior creo que tocamos una sola vez acá en Santa Fe el año pasado. Y bueno, ya este año decidimos sumar un poco más de gente, nos envalentonamos. Uh-huh. Nada, y lo llevamos a una formación que por ahí es un poco más típica del género, ¿no es cierto? Sumamos un piano y un violín, así que, bueno, tiene un sonido mucho más potente ahora, más contundente. Estamos muy contentos, así que, bueno, también muy muy ansiosos, digamos, de poder concretar el debut en vivo. ¡Qué bien! Y en tema de repertorio, ¿no? Ustedes van tocando canciones de otras agrupaciones de acá de Argentina que hacen un tango. No sé si quieren hablar, si tocan un tipo específico de tango o es más abierto también, porque yo de eso no sé nada y tal vez los oyentes le viene bien saberlo. ¿Y cómo van eligiendo también ese repertorio, digamos, entre todos, van proponiendo? A mí en particular me pasa que mi llegada al tango, yo escuchaba y tocaba más que nada rock antes y esa onda. En algún momento lo descubrí a Piazzolla, pero me pasaba que con el tango clásico no terminaba de conectar. Un día, estando viviendo todavía en la casa de mis viejos, mi viejo estaba mirando Canal Encuentro y me dice: mirá, Lucas, acá hay unos pibes jóvenes que están hablando de tango, por ahí te puede interesar, porque, bueno, él me había escuchar Piazzolla, digamos, en casa. Y bueno, había un grupo de gente ahí que eran pibes jóvenes que se dedicaban a hacer tango nuevo, digamos. Y ahí empecé a encontrar como una estética distinta, digamos, desde lo sonoro, desde lo musical y también desde las letras, ¿no? Como de los 90 para acá hubo toda una movida con grupos pioneros como, qué sé yo, La Chicana, El Tape Rubín, que nosotros hacemos algunos tangos de ellos, la Fernández Fierro, grupos que hoy en día son súper emblemáticos, que bueno, empezaron como a interesarse, a revivir un poco la movida tanguera, y también a interesarse en producir cosas nuevas, ¿no? Que esto que es muy importante en las músicas populares, por lo menos, que es no tratarlo como si fuese algo, una cuestión así de un museo, digamos, como tocar un repertorio canónico que ya quedó establecido, sino también animarse, un poco atreverse a ir produciendo cosas nuevas y hasta tratar de hablar del tiempo de uno, digamos, con la música. Así que bueno, con todo este bagaje que venía, en 445 la idea, la impronta fue como dedicarnos a ese repertorio, digamos. Porque por ahí espacios e intérpretes que hagan tango más clásico acá en Santa Fe hay algunos y muy buenos. Pero creo que somos el único grupo que tiene por lo menos el 100% de su repertorio dedicado a tangos del siglo XXI. Entonces, bueno, nuestra impronta va un poco por ahí. También tenemos algunas composiciones nuestras. Bueno, mías, me dicen acá. No sería posible acá sin mis compañeros. Así que, bueno, eso, como viene un poco por ahí, por ese lado, la elección del repertorio, digamos. Pero es el repertorio es más nuevo, desde los 90 para acá, pero la conformación del grupo es una orquesta más tradicional, tipo más a nivel instrumentación, instrumentos. Sí, es como un... Eso sí no cambió. No, mucho. Eso no cambió mucho. De hecho, ha habido un montón de experimentos, digamos, pero bueno, estéticamente es como, por ahí un poco la sonoridad que más nos gusta tiene que ver con eso, digamos. con las posibilidades que nuevas de que se le puede encontrar a un conjunto más tradicional, ¿no es cierto? De, claro. De tímbricamente hablando, digamos. ¿Y qué tal con las composiciones propias? ¿De dónde salen esas inspiraciones, las letras, cómo trabajan las sonoridades? Mira, tenemos dos tangos propios. Mañana vamos a hacer sonar uno de ellos. Uno es instrumental, que bueno, que tiene que ver con cómo surgió, que fue para una convocatoria, digamos, de una residencia. Fue como el puntapié inicial para animarme a escribir tango, digamos, porque estaba así como, viste, cuando estás como con miedo de romper algo, una cosa así como, no me animaba a escribir. Y bueno, surgió una convocatoria y presenté una pieza que después quedó seleccionada. Y bueno, ahí salió el primer tango instrumental. Y bueno, y el segundo tango, que es un estreno mundial mañana, tiene que ver, es complicado el tema de ninguno de nosotros se dedica a la parte poética, digamos. Sí. Así que bueno, claro, por ahí los músicos están más en la melodía, las sonoridades, pero... Sí. La letra se complica. Sí, aparte en el tango en particular tiene como mucho una historia, ¿no? De que estaban los compositores y estaban los poetas. Claro, eran como... Claro. Es un lenguaje muy muy particular, muy porteño además. ¿Cómo es el tango, ¿no? Desde Santa Fe? Bueno, el tango este que vamos a estrenar mañana tiene como inspiración así en un hecho muy puntual de la historia santafesina. Yo de hecho no soy santafesino tampoco, pero bueno, quería... tocar algo más local, que es el tema de la inundación, ¿no es cierto? Es como un disparador, algo que, viste, cuando vienen esas fechas de la que fue hace poquito, sí, ¿no es cierto? Sí. El tema de la memoria del pueblo inundado y todo esto. Y bueno, un tema que me daba vuelta a la cabeza y que surgieron así algunos versos, y bueno, lo fuimos desarrollando. Acá tenía una revisora bastante rigurosa que me fue dando una mano. Y bueno, es un proceso lento, digamos, eso sí, es digamos lo que me parece que está bueno del tango o de estas músicas que tienen por ahí búsquedas similares, es eso de seguir poniendo valor al oficio y a la artesanía, digamos, de la composición. No es que uno se sienta una tarde y escribe un tango. Claro. Por eso también por ahí el repertorio se nutre de composiciones de otros autores, que por otro lado es como muy tradicional del género, ¿no? Ser intérprete y compositor a la vez. Sí. Así que bueno, de a poquito van apareciendo ideas, va queriendo. Yo quiero preguntarle a Nadia, si quiere. ¿Qué tal, Jorge? Sí. Hola, Nadia. Hola, ¿qué escuchamos tal? Escuchamos tu voz. A ver, ¿se escucha? Bien. Hola, hola. Bien. Sí, se escucha bien. ¿Qué tal con la parte interpretativa, lo de la voz? Porque es como que el tango también tiene eso de plantarse en el escenario y decir algo, y bien para adelante, ¿no? Como que tiene un mensaje fuerte. ¿Cómo te llevas con eso? Bueno, particularmente me siento muy cómoda. Uh-huh. Como que me encontré ahí. Con esa manera de decir, digamos. Sí. Yo estudié canto y en ese recorrido pasé por muchos géneros y encontré en el tango como es una energía. Sí, eso, claro. Como que podía sacar todo eso que es re loco, porque al principio nosotros, yo cantaba, él tocaba la guitarra y hicimos un par de tangos así, varios, y cantábamos tangos de todas las épocas, tratábamos de hacer un recorrido, un tango de los 30, uno de los 40, uno de los 50. Y me costaba así expresarme con tangos con letras muy viejas, como que no sí, no me sentía con ganas de decir esas cosas. Claro. Y entonces ahí, en ese recorrido que decidimos hacer, como bueno, teníamos un dúo que era el dúo Luna. Y en ese recorrido de todas las épocas llegábamos en un momento a los tangos de hoy. Y ahí yo me sentía plena, digamos. Claro. Entonces cuando él dijo, hagamos un grupo y hagamos tangos de hoy, o sea, no solo encontré en el tango una sonoridad que me queda muy cómoda, sino también que poder decir cosas de hoy, claro, digamos, interpretarla y sacarla a través tuyo. Sí. Con la que tal vez te sentías más identificada, porque tal por cual. Ahí lo que tiene el tango es que a veces reproduce algunas estructuras que son un poco de otro tiempo, ¿no? También muchas veces en el tema del amor, bueno, de algunas construcciones. Sí, exactamente, el amor romántico, uh-huh. Bueno, el machismo, sí. Ni hablar. Claro. Sí, y respecto a eso, también, bueno, prejuicio o juicio, no sé, porque no estoy yo en el ambiente del tango, pero puedo sospechar de que es un ambiente bastante machista. ¿Cómo es una mujer dentro de ese ambiente? ¿Sentiste en algún momento algún algo? No, la verdad que no. ¿No? La verdad que no. Pero bueno, también tiene que ver con quién me rodeo. Claro. Uh-huh. Y con el tipo de tango que estamos haciendo. Uh-huh. Hay una movida bastante grande, aunque se conozca poco. Uh-huh. Digamos, hay mucha gente joven. ¿Acá en Santa Fe? No, acá en Santa Fe no tanto, digamos, no pero tanto. Pero sí, bueno, incluso tengo conocidas, amigas en Rosario, en Buenos Aires, no uh-huh. conozco a nadie, pero como que se sí, está hay dando, una movida. Sí, hay una movida y de, sobre no es todo solo de muchas de Buenos mujeres, Aires. De muchas mujeres. Mm, claro. Incluso, bueno, acá también, no sé si específicamente el tango, pero bueno, sí, músicas, sí. Así que ahí como... Se está reivindicando de alguna manera, también hay una ley, digamos, que favorece el cupo femenino en las fechas, entonces eso hace que empecemos a conocer un poco más cuáles son las formaciones hechas por sí, mujeres. Sí, o que nos animemos también. Y es tal cual. Porque esa sí. Es otra. Exactamente, sí. Sí. Ni hablar. Sí, sí. Che, quería preguntarles por la fecha de mañana, si nos quieren contar un poco qué es lo que se viene, qué es lo que van a presentar y bueno, y cómo conseguir las entradas y demás. Bueno, mañana vamos a estar ahí en Demos, que es en 9 de julio, no me acuerdo exactamente la dirección, pero es entre Salta y Mendoza. Sí. Y bueno, nada, va a ser una fecha como por ahí, no en el escenario principal, por bueno, unas cuestiones ahí organizativas de Demos, que están justo cambiando el sonido y eso, pero uh-huh. bueno, a nosotros nos interesaba también el hecho, no sé si han visto que tienen un piano ahí de cola, que con lo que hace la Jam. Sí. Entonces, bueno, como ese sonido un poco más acústico nos despertó cierto interés también, así que aprovechamos la movida y bueno, vamos a tocar ahí a la vuelta del piano. Entonces va a ser como un poco más reducida la capacidad, si hay alguien que esté interesado en ir. No vendemos anticipadas, pero sí les recomendamos llamar y reservar, porque la vez pasada, que bueno, esta fecha iba a ser, ¿te acuerdas? Creo que el 7 íbamos a tocar. Que claro, después, sí, fue el 7. Nadia lamentablemente se enfermó, se quedó sin voz, así que tuvimos que suspender. Claro. Bueno, estaban las reservas agotadas, así que nada, recomendación si hay algún oyente que tenga ganas de ir a ver de qué se trata. Llama ya Demos y ya. Se llama Demos y se reserva una mesa por las dudas. Perfecto. ¿Y quiénes forman el grupo? Y somos un sexteto, yo toco el bandoneón. Nadia canta y después tenemos bueno a Juana Negros en piano, Nacho Sánchez en violín, a Chiro Bianchi en contrabajo y Oscar Castellano en guitarra. O sea, es un quinteto de instrumentos, bandoneón, guitarra, piano, contrabajo y violín y una cantora. Muy bien. Les quería preguntar también la última pregunta en relación a su futuro. Si tienen pensado como grabar algo, si están proyectando eso o es algo que bueno van a ir viendo también, ¿no? O más fechas también. Y bueno, el tema de haber empezado, digamos, con esta formación nueva, por ahí nos hizo volver como un poco a una situación más más inicial. Pero sí, la idea es un poco el proyecto es laburar un poco más el repertorio propio de las composiciones y eso, y supongo que en algún momento habrá que grabarlo. Mientras tanto, la idea es seguir tocando lo más que se pueda y bueno, y eso, no así proyectos concretos para contarte en este momento no creo que no hay. Este año la idea era, bueno, arranca el año, chicos, porque veníamos repinchados del 2020-2021. Claro. Arranca el año y tenemos que fijar 1, 2, 3, 4, 6 fechas que en el año, así, una en mayo, una en julio, una en agosto, claro. Una... Y empezamos, ¿cuándo podés? ¿Pueden el 20 de mayo? No, yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. ¿Pueden claro. el 30 de julio? Yo no puedo, yo no puedo. Es el tema de sexteto como más el gente. Problema de tener claro, mucha música en un claro. grupo. Y sí, sí. Hay un dicho que dice, el ser músico es el arte de combinar los horarios. Sí. Bueno, así tal cual. Sí, sí, sí. Así que, bueno, en definitiva, nuestra idea de, a poquito. De tener muchas fechas... Sí. De todavía hecho, no. La única que teníamos fija la tuvimos que suspender, así que decimos, ay, no podemos tener tanta mala suerte. Yo quedé muda, pero muda. Claro, muda, y cosa no, que pasa. No podía sí. ni hablar. Ah, no, no, tremendo. Mira vos. Así que bueno. Así que bueno, entonces, bueno, ¿para mañana? Mañana, sí. ¿A qué hora era? 21 horas. A las 21 horas en Demo Centro Cultural Emergente se pueden reservar entradas y de hecho reserven porque se van rápido. Lo que se reserva en realidad, perdón, son las mesas. Mesas. Claro, claro, reservan las mesas. Perfecto. Las entradas se compran ahí. Muy bien. Perfecto. Ah, y eso. Mañana compartimos fecha con un dúo. Ajá, que está conformado por nuestro violinista. Nuestro violinista, si se llame lo dueño. Que es Nacho. Y un pianista que es el Lucho Stizzoli. Que no sé si ajá, lo conocen. Ajá, sí. Bueno, se llama Nalu, el dúo. Y tienen, bueno, cosas muy lindas, pero no es tango. Así que... Ah, bueno, perfecto. Sí, va a ser variadito. O sea, algo de folclore, algo de tango, así que... Buenísimo, entonces. Perfecto. Bueno, hecha la invitación, entonces para mañana andemos a las 8 y nos vamos escuchando otro tema de 4:45, Mandinga. Les agradecemos mucho por estar acá, perdón por toda llegar. La confusión y por llegar y sí. todo. No, muchas gracias. Por recibirnos. Cuenten con el espacio de la radio para lo que necesitan, realmente. Así que, bueno, gracias. Muchas gracias. Muerta, grito viejo, plata, huesos, goles, palos, ronia, sueño, tibio, cielo, clase media. Es tarde para dormir, temprano para madrugar, basura sin sacar, la pelo pincho con verdín. No sé si soy feliz o algún boludo alegre más. El tango me hizo así. El tango me hizo así. La muerte hace toples, tiene página en la web. El diablo está en el bar mostrando el diente de latón. Mírame cómo estoy, los videogames me hicieron peor, como una maldición. Mandinga, escucha esta canción. Caravana de andar pidiendo la hora a fin de mes. Su esclavo de atallete, un gallo lao de 9 a 6. Haceme el verso aquel del bien que triunfa sobre el mal. Haceme creer que no es verdad, que Hollywood se equivocó. El tango me hizo así, jodida para empaquetar. Sácame el berretín de que Mandinga nos cagó. La... dejó una cruz de identikit, se escucha en su contestador. Resta después del pip, ma que corruso habías de ser. Hacete cargo y aguanta, el diablo te cagó. Mandinga te cagó. Hagamos como si el Titanic no se fuera a hundir. Servime de chupar, paseme nader chebusán. Hagamos como que Mandinga no está en el rincón, sonriendo al escuchar, mostrando el diente delator. ¿Todavía no respondiste la consigna? Pero dale, que hoy está fácil. Mandando tu respuesta, que la estamos esperando. Agarrá tu celu o tu combo y comunicate con Desde el Barro al Instagram y Facebook. Arroba Desde el Barro Estafe. Arroba Desde el Barro Estafe. O al WhatsApp o Telegram. 342-628-4956. 342-628-4956. Dale, che, te estamos esperando. Continuamos en Desde el Barro por Radio Cultura. Y bueno, viene saliendo todo bien. Hay algunos. Sí. Debo decir que bastante bien para mi primer día en esta operación con dos computadoras. Aplausos con dedos. Para mí. Aplausos para mí. Sí, sí. Bueno. Bueno, tenemos respuestas a la consigna. Bueno, y a otras me cosas encanta. También. A me ver. Dicen que el Piki tiene una respuesta por acá. Sí. Sí. ¿Quién quiere leer? Como vos quieras, bueno, Piki, dice, Maya. Uh-huh. Me parece que hola, también, Maya. Me parece que también nos está hablando sí, desde el extranjero. No te parece nada, nos está hablando desde el extranjero. Dice, todo bien con el dulce de batata y todo más que bien con el dulce de batata con cosas raras. Ah, claro, con nuez. Pero el pastelito es dulce membrillo o no lo es. Sí. Estoy tan de acuerdo con Maya. Un poco que sí. Tiene un buen punto. Tiene un buen punto. Sí. Bancamos el dulce de batata en cualquier lado. Se banca los dos, pero el pastelito es. Es decir, es más, te digo, a mí no es que no me gusta el pastelito con dulce de batata. El problema es que si yo no sé qué es dulce de batata, me espero dulce de membrillo Esperás dulce de membrillo. Eso es también. Como que me genera una decepción tremenda. Claro. Es una de las peores igual, cosas que me puede vos pasar. Cuando vas a comprar un pastelito, en general, si hay de dos opciones, te preguntan cuál bueno, querés. Bueno, hay veces que yo estoy en un lugar que trae claro, pastelito y... Te servís de alguno y no sabés. Uno, ay, y no es como las empanadas que tienen algún repulgue especial. También. Podría para ser saber. El repulgue. Hay muchos alimentos que suceden. Un repulgue específico. Un repulgue para batata. Y bueno. dice, y tengo Instagram. Es decir, ¿le gusta el... Ah, bueno. O para mi teoría fue un fracaso. Claro, tu teoría fue claro, un fracaso. Claro, sí, no. Yo en realidad no quería tirarla abajo desde... Bueno, no sé. No quería tirarla abajo desde el vamos, pero sí, la verdad que sí, era un pero poco... capaz que no la tiene a Lili, porque era la segunda... Capaz no la tiene ahí Lili. Capaz que sí, no me acuerdo. Pero capaz que no votó. Pero capaz viste que no el votó. Algoritmo hace lo suyo, qué sé yo. Claro. Te muestra gente, dice no... Aparte vos tenés Instagram, Piki, no te haga. Sí, pero son menos, digo. O sea, es menos gente que le gusta el dulce de membrillo que tiene Instagram. Bueno, acá mi mamá sigue respondiendo. Y dice... sí, sí. Me dijo, vigilante negro y blanco, invento de la familia del Piki. Puso. Es un postre medio chic en los resto gourmet, dice. O sea que ahora se puso de moda porque pasan esas cosas, como que las hay cosas tradicionales. Claro. Se realzan y sí, aparecen sí, como sí. Que de pronto son cosas chetas cuando, claro, sí. Y algo que lo pensáis, ¿no? Puede ser cheto un pedazo de queso con un pedazo de... Pero vos sabés que lo hacen cheto. Sí, sí, claro, sí, ahí te das cuenta cómo se construyen culturalmente las cosas, ¿no? ¿Las empanadas en frasco de Palermo, así era? ¿Empanadas en frasco? Ay, no sé. ¿Qué era lo que venía en frasco? Sí, era muy gracioso, que lo servían como gourmet. Los tragos, las limonadas, como que... O sea, en toda la cuestión del reciclado y demás, empezaron a usar frascos como claro. Para tomar. Y capaz que ibas a un bar así y te daban un frasquito. Sí, pero había algo que servían en Palermo fue una noticia hace como 2 años. Ahora, me parece que en los bares... En los bares y en los restaurantes, para ofrecerte, me parece que el queso que te ofrecen es el cáscara colorada. Esa es otra. Pero el que yo como, porque siempre había en casa, era cremoso. Por salud. O por salud. Sí, claro. De una. Y el otro es como más fuerte también. Claro, es distinto, es otra cosa. Otro yo sabor. Le digo vigilante al que tiene cremoso, no sé el otro cómo se llamará. Nunca supe ese nombre, mira vos. Bueno, mi mamá... Porque se aprende. Suma a, bueno, otra función, pide que Lucas y Nadia hagan otra función con su sexteto, ¿no? De 4:45, dice no podemos ir, y bueno, dice que está se escuchó a Lugar fans. Toser, como con una carita de corazones, sí, como, sí. Sí, Lugar estuvo acá, y bueno, yo supongo que él debe haber sido también parte del 4:45 de alguna ¿Seguro? Manera, desde la panza casi te diría, claro. Así que mira vos, forma parte del grupo. Bueno, ¿más respuestas? ¿No hay? ¿No hay más respuestas? Bueno, vamos a escuchar algo y después seguimos. Dale. Dale. Quieren andar el presente y en la costa. de siempre. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Una estrella fugaz cayó en el jardín, pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Pero su luz se apagó, ay, ay, ay, de mí. Todos pidieron deseos sinceros, todos pidieron deseos enteros, todos a ella aferraron mi idea, pero su luz se apagó, ay, ay, ay, sí, sí. Y en lo fugaz de la vida y en el calor del silencio baila triste la leyenda que el pueblo comenta riendo. Una estrella fugaz cayó en el jardín. Nosotros tanto a Telegram como a Instagram. ¿Te perdiste un programa de Desde el Barro? ¿Sabías que lo podés escuchar en el momento que quieras y puedas? Ya están todos los programas subidos para que los puedas escuchar. 4 días laborales. Y ahora también en Spotify. Si te gusta el programa, busca Desde el Barro Podcast en Spotify o en tu aplicación de podcast preferida. Escuchá en cualquier momento Desde el Barro. Continuamos en Desde el Barro y estábamos escuchando una canción del Negro Aguirre que se llama Los Tres Deseos de Siempre, que bueno, yo la escuché la semana pasada, desde hace un montón que no la escuchaba muchísimo. Pero no es la original. No, es una versión que está en un CD más nuevo que creo que del 2020, te miento, pero 2018, capaz 2017, uh-huh. Que se llama Serpentina y está con Juan Quintero. En esta versión. Y de hecho tiene una... Ese CD tiene una versión de un tema de Juan Quintero que se llama Agua o Agüita. No me acuerdo bien el nombre. Pero está lindo el CD. Para que quien lo quiera escuchar, es una versión diferente. Bueno, estamos con nuestra segunda invitada del día, Nadia. La segunda Nadia. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Hola. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, todo bien. Bueno, les contamos que... Espera, ¿querés estamos... Ahí está. Sí, ¿a qué les va? ¿Igual ahí me escuchas? Sí. Sí, ahora bueno. Sí, justo te bajé para que no se escuche el pu-pu-pu-pu. Medio mientras se acomodaba el micrófono. Bueno, Nadia nos visita un poco hoy porque este sábado, si no me equivoco, se realiza en La Libre un festival de fanzines, que es el segundo que se realiza también en La Libre. Y bueno, queríamos empezar un poco preguntándote qué es un fanzine, que nos puedas contar. Siempre es la pregunta básica. Clave. Para arrancar. Algo con fanzines. ¿Qué es un fanzine? Bueno, un fanzine es una publicación hecha en fotocopias. A diferencia de una revista, no tiene una periodicidad, no tiene un tiempo determinado donde vos vas diciendo, bueno, de cada tanto hago algún número, sino que decidís cuándo querés publicarlo. Publicás lo que vos querés, si querés cambiar de temática, puede cambiar de temática, no tiene una estructura establecida como una revista. Claro. Tiene la oportunidad de que vos publiques lo que tengas ganas de publicar, en el tiempo que tengas ganas de publicar y a la manera que quieras, básicamente. Perfecto. Eso es un fanzine. Bien. Ajá. ¿Y cuándo surge más o menos? Te maté. ¿Cuándo empiezan los fanzines? Sí. Y son en los 80, sobre todo, fines de los 70, principios de los 80, empezó a circular más en Estados Unidos y después... eran sobre todo eso, fanzines, era fanzine, justamente gente que veía una banda y que le gustaba escribir sobre la banda, o sea, hacer reseña de discos, ese tipo de cosas, o escena musical también, y después con el tiempo ya se empezó a ampliar las temáticas y ya había fanzines de todo tipo, digamos, fanzines de poesía, o de cosas, de textos políticos, anarquistas, una variedad bastante amplia de temáticas que abordar. ¿Y puede ser solo texto o hay imágenes? Hay imágenes. En el principio era collage, antes no había, la gente lo tenía casi computadora, así que lo hacía recortando y pegando. Y después ya, bueno, con las distintas herramientas de edición se va ampliando también accesos a otras maneras de imprimir. Antes era hacerlo en un papel, pegatinear y hacerle fotocopias. Claro. Y ahora, bueno, casi cualquiera por ahí tiene alguna impresora de algún tipo en su casa y ya con eso ya puedes hacer tu propio fanzine o hacerlo en la computadora y llevarlo a imprimir a algún lado. Y bueno, ya tenés otros accesos a ese tipo de impresiones, que entonces ves otro tipo de publicaciones muchísimo más trabajadas, de diseño, de foto, de poesía, etcétera. Pero ¿no? Si al principio era eso básico, decir algo sobre un papel de una forma, digamos. Sí. Que sigue siendo, porque realmente tiene ese fin, que es compartir lo que escribís, compartir lo que pensás y demás. Sigue habiendo de todo tipo, no sé. Artístico, político, digamos, como que se todo. Va enganchando. Musical, o sea, realmente ahí sigue habiendo esa diversidad en las temáticas. Pero bueno, en esa diferencia yo veo solamente el tema de los formatos o las formas de de encontrar otras formas de imprimir, digamos, que antes por ahí no las encontrabas o no eran accesibles, básicamente, y ahora sí, ya podés imprimir a color, podés imprimir en papeles lindos, qué sé yo, podés abrir un poco más el abanico. Bien. Pero básicamente la idea es que puedas publicar lo que vos quieras. Bien. En esta feria de fanzines participan diferentes stands. ¿Querés contarnos un poco qué stands van a estar este sábado y quiénes estuvieron? Dale. Bueno, el año pasado, bueno, y como la verdad que generalmente lo que tienen los fanzines es que, bueno, no somos sectarias en general, no solamente va a haber fanzines, sino también hay publicaciones independientes, libros independientes y demás. Pero lo interesante que por ahí... que, bueno, los fanzines tuvieron un momento muy álgido en su momento en los 90, y después con la internet y otro tipo de comunicaciones se perdieron bastante, se dejó de publicar, y hay un resurgimiento en estos últimos 3-4 años de fanzines, y ahí en todas partes, digamos. Entonces, ¿pero tomado como algo vintage o como algo que, no sé, como que resurge? Yo creo que tiene que ver con lo que hablaba antes del acceso a decir, bueno, escribo y tengo ganas de compartir y hacer un libro no es así nomás. Claro, totalmente. Ya tiene como que tenés que dedicarte mucho más, ya entra en juego el dinero también, los accesos a las editoriales, bueno, un papeles. Mundo aparte. Exactamente. Y el fanzine es... tengo algunas cosas, ya las quiero compartir y lo puedo hacer, básicamente. Buenísimo. Entonces, empezó a haber un resurgimiento bastante interesante y nos cada vez que hay algún festival, algún encuentro de fanzines, hay ganas de participar, está ese espacio, digamos, que no se da muy comúnmente. Se empezó a dar un poquito más ahora en estos últimos años, por eso, por el resurgimiento, pero sinceramente no estaba habiendo tanto encuentro de fanzines y demás. Y bueno, con este florecer de los fanzines nuevamente empezó a haber muchas ganas de eso, ¿no? De hacer encuentros, de mirar un poco. El año pasado pusimos todo un archivo de fanzines que teníamos algunas personas acá que venimos llevando de mudanza en mudanza de muchos años. O sea, fanzines que, no sé, que tenemos desde los 90. Ah. De hacer fanzines en esa época... nos quedaron un montón, los fuimos guardando y bueno, ese día, el día del festival del año pasado, hicimos todo un archivo, lo mostramos, entonces la gente incluso podía escanear y imprimir ahí, llevarse el fanzine que quisiera porque había encontrado alguno y le llamaba mucha la atención. Claro, si le sacás una foto lo podés reproducir. Claro, de no, igual teníamos escáner ahí para poder escanear, imprimir, pusimos todo en la biblioteca. Y este año apostamos un poquito más y todos esos fanzines los armamos y los catalogamos y armamos una fanzinoteca. ¡Wow! Sí. Es que está buenísimo. Yo estuve el año pasado y la verdad que esa colección de fanzines es un tesoro. Sí. Pero es un tesoro. Yo veía las cosas y quedé totalmente flasheada. Sí. ¿Y eso fue aporte de cada uno de ustedes? Sí, en general, bueno, había medio mitad y mitad. Un poco era mío y un poco de Germán, que es otro compañero que está acá en el Festival de Fanzines, con el cual nos escribíamos en su momento, porque antes nos mandábamos los fanzines por carta, básicamente. Claro. No había otra manera. No, claro. Sí, sí. Había internet. Entonces nos escribíamos por carta y nos mandábamos los fanzines. Uh-huh. Y con Germán nos escribíamos y nos mandábamos los fanzines. Y ahora yo vivo en Santa Fe, yo antes vivía en Buenos Aires, y bueno, nos encontramos y empezamos a sacar cajas y cajas de fanzines, así que bueno, apostamos a decir, bueno, che, vamos a compartir esto un poco más, sí, no tenerlo más solamente guardado entre nosotros, y está bueno eso. Y bueno, ahí armamos la fanzinoteca, que fue una apuesta bastante importante porque son más de 300 publicaciones. Wow. Claro. Que decidimos catalogar, ponerles el año, encontrarle la vuelta, claro, para que sea una para manera... Para que quede el archivo, digamos. Sí, que claro, quede el archivo y que sea que organizado, exacto. Y sí, que sea lindo para recorrer, porque bueno, son distintas temáticas. Hay temática de lo que se te ocurra, cómo sí, lo disponés para que sea atractivo, sí, a buscarlo. Así que bueno, estuvimos todos estos últimos meses trabajando en eso para que mañana, el sábado, estemos inaugurando la fanzinoteca en la Biblioteca La Libre. Perfecto. Así muy es. Bien. Y que además va a haber la presentación de un libro, ¿no es cierto? Yo así estoy acá chusmeando el flyer, entonces sí, como que voy sacando sí, información. Uh-huh. Va a haber una presentación de un libro el sábado. Exacto, sí. En realidad es muy particular porque en realidad era la presentación del libro... Iba a ser solamente la presentación del libro. Dijimos, vamos a hacer un festival, porque hay muchas ganas de hacer un poquito más, ya que venía Norberto desde Buenos Aires y demás. Así que medio que fue su excusa la presentación del libro. Vamos a hacer el Festival de Fanzines, que el año pasado realmente vino mucha, mucha gente. Y Norberto vino a presentar un libro que tiene que ver mucho con los fanzines, tiene que ver mucho con esa época, porque habla sobre Fan People, que era una banda que cuando tocaba en Buenos Aires, en los 90, había siempre publicaciones, siempre había feria de fanzines, o sea, vos podías ir con tu fanzine y feriar en los recitales. La propia banda tenía su fanzine, bueno, había muchas publicaciones en esa época. Y bueno, además de la banda, giraban eso, muchos colectivos políticos, muchas redes entre agrupaciones no sé, de derechos humanos, por de las madres o hijos y demás, todas agrupaciones por los derechos humanos, temáticas también alrededor de eso. Entonces, no era solamente que tocaba la banda, sino que era un espacio donde vos te informabas también. Claro. O sea, encontrabas información que no encontrabas en otro lado porque no ibas a prender la tele y claro, que te hablen de eso. Otras voces, digamos. Exactamente. Y estamos hablando de eso, de los 90, 95, 96. Claro, entonces, resistencia. Exactamente. Así que en esa época, bueno, hubo mucho movimiento de eso y Norberto lo que hace es rescatar eso, ver que todas esas personas que estuvieron alrededor participando, sea en las ferias, sea dentro de la banda, sea grabando en las giras o recibiendo la banda en algún lado, porque hacía giras muy, muy amplias de muchos lugares, de muchos días tocando, bueno, las fue contactando, las fue encontrando y fue viendo que había un criterio, creo, bastante unido en general, que era que todavía seguíamos haciendo un poco lo mismo. Claro, claro. De alguna manera, algunos de nuestros proyectos de vida seguían ligados a esa forma de vivir, a esa forma de pensar, de compartir y demás, así que él fue haciendo todo un relevo de gente, sí, que se dedica un poco a eso, haciendo todavía fanzines, diseño gráfico, bandas, qué sé yo, un poco de todo, y es un libro viendo eso, qué paralelismos hay entre esa época, la actualidad, claro, y todos los colectivos políticos que giraron alrededor de la banda. No habla mucho sobre la banda, es muy loco, sí, porque la banda es el centro de la... del libro, sí, como disparador, claro, pero en la banda no habla, en el libro no tiene tanto que ver lo musical, sino todo lo que giraba alrededor, así que es bastante particular. Muy bueno. Qué y bien. El sábado, entonces, ¿a qué hora es en la libre? ¿A qué hora arranca? Esa empieza a las 17 horas. Uh-huh. Está la presentación del libro. Van a haber bandas también. Hay bandas bandas. Sí, vienen bandas de distintos lugares. Tiene un poco eso el festival. A veces apostamos un poco a que viene gente de otros lados, porque bueno, también eso, vienen con sus fanzines también a participar. Entonces, ya que estamos, tocan. Y bueno, viene el Acústico, que es de Paraná, viene Muerte a Tundra, que son de Buenos Aires y también son fanzineros viejos de aquellas épocas. Y viene Mantis Altea, que ya estaba en Paraná y ahora está en Córdoba. Y bueno, ella hace rap, también tiene su fanzine, así que bueno, la idea era también juntarnos de fanzineres también, apostar un poco a eso. Sí, está buenísimo, y bueno, como vos dijiste, hay un resurgir, pero realmente cuando yo me acerqué, nunca había participado en nada parecido en la ciudad de Santa Fe, nunca. Ahí va. Y de pronto encontrarme con ese lugar y con esos tesoros de fanzines de otras épocas, y no solo eso, como vos decías, había como una mezcla de cosas, porque también había personas haciendo serigrafía, como exacto, que era... Y compartiendo eso, porque por ahí es como, se queda como en el museo, lo intocable, claro. Y acá es como más el encuentro y el compartir de esos... Esas cosas que hacían. Sí, totalmente. Sí. También había, bueno, editoriales independientes. Estaba Queremos Cultura, obviamente, pero también estaba El Gonza con La Gota, claro, que él ha pasado algunos textos por acá. Y era como todo un recorrido donde te iba llevando así a diferentes cosas. También la música, y había de todo. Yo me compré un fanzine que era como sobre pájaros y plantas del litoral, de ajá, una chica que hacía dibujos, pero también había collage y había total, otros que eran como escritos, había poesía, había de todo, así que es súper recomendable el Festival de Fanzine, vayan. Sí, sí, sí, yo... tiene de eso, como que reúne distintas cosas, no es solamente de fanzines, es la estrella central, porque claro, bueno, justamente la idea es esa, ¿no? Rescatar un poco ese espacio donde podés compartir todo lo que haces. Pero bueno, gira alrededor un montón de propuestas, que la idea es eso, que por ahí lo veas. Bueno, la vez pasada hubo taller de fanzines incluso, uh-huh, como para que vos puedas hacer tu fanzine y llevártelo, hubo bastante gente haciendo el taller. Así que bueno, la idea siempre es esa, que sea un disparador también, que no sea que vos vas y mirás, sino que además... Claro. Digas, che, yo también puedo hacer un fanzine. Eso está bueno. Entonces, bueno, la idea es trabajar ahí esas cabezas que se liberen un poco y empiecen a ver otras opciones para publicarse, para compartir. Les vuelvo a decir, hay muchos fanzines que son de música, claro, donde hacen uh-huh, reseñas de discos, hacen reseñas uh-huh, de bandas, o hacen, no sé, distintas agendas, sí, de gente que toca. O sea, hay de todo, básicamente. Así que, bueno, la propuesta está para ir y disfrutar. Aparte, empieza a las 5 de la tarde. Tenemos un recorrido bastante largo hasta la noche. También hay proyecciones, hay muestras. Así que, nada, es ir a la Biblio, a ir a Libre, Chacabuco y Alvear. De las 5, y va a haber todas estas propuestas variadas. Y la entrada, Nadia... ¿Cuánto sale? Pusimos un bono contribución, no es entrada, uh-huh, es como para poder solventar gastos y demás, de 100 pesos, cosa de que no haya, que no sea excluyente. Uh-huh. También va a haber alguna especie de, no sé, calcos, y hicimos serigrafías de remeras con muy el bueno, festival y demás, porque la otra vez estuvo muy concurrido eso, porque había serigrafía en el momento. No. Y bueno, esta vez no llegábamos a tanto, pero hicimos algunas cosas como para que la gente se pueda llevar, porque bueno, es lindo... No sé, acordarte de ese día, básicamente, de todo lo que viste, y te queda la remera, te queda un parche, te queda una calco, así que va a haber un poquito de todo como para solventar. La idea es solventar los gastos que tenemos, no sé, de sonido, pasaje de algunas personas y uh-huh, demás, así uh-huh, que básicamente es para aportar a la causa. Bueno, perfecto. Entonces. Una cosa, porque siempre dijo Norberto, es Norberto Alfaro. Norberto Alfaro es el... Amigo Norberto. Claro. Claro, sí, Norberto. El nombre sí, del libro, La mayor protesta es el amor. Exactamente. Venga. Es muy lindo el libro, recomiendo ir a... Bueno, lo va a traer, obviamente va a feriar, recomiendo mucho, más allá de si conoces Fan People o te gusta y demás, uh-huh, tiene un recorrido histórico que les comentaba recién, que antes por ahí en esa época se hablaba ya sobre el aborto legal, o se hablaba en claro, lenguaje inclusivo, o de temáticas que ahora están mucho más instaladas, pero estamos pero hablando... Pero vienen de algún lado, digamos. Exactamente, sí, sí, estamos sí, hablando de los 90, así que bien, bueno, él hizo ese recorrido y es muy interesante, es muy visual también el libro, así que recomiendo. Buenísimo. Espectacular. Bueno, Nadia, te agradecemos mucho el acercarte hasta acá, el contarnos un poco de esto. Y bueno, les insistimos que se acerquen mañana a la Libre a partir de las 5 de la tarde. El sábado, perdón. Sábado 28. La ansiedad. A partir de las 5 de la tarde, a participar de esto que es hermosísimo. Y gracias, y que el espacio está abierto siempre que lo necesiten. Vale, muchas gracias por invitarme. Adiós. Jardín Los Ceibos, plantas de interior, arbustos, árboles, césped, tierra, macetas. Servicio de asesoramiento, diseño y ejecución de patios y jardines. Dirección: Avenida Freire 2385. Teléfono y WhatsApp 342-4560-770. Instagram: @ Jardín Los Ceibos. Acércate al vivero Jardín Los Ceibos y renová tu patio. Maggie Dordem. Leandro Piqui Muyor. Lili Tucci. Ariel Espinaco. Desde el barrio. Desde el barrio. Bueno, continuamos acá en Desde el Barro. ¿Y qué estábamos escuchando, Piqui? Estábamos escuchando a Nilda Godoy. Claro, mírame el micrófono. Perdón, estábamos escuchando a Nilda Godoy y Cacho Hussein. Ajá. Una canción que se llama La Vendimia de la Cueca. Que está en un disco que ahora no me acuerdo cómo se llama. Pero lo puedo... Ah, no, esos datos inconclusos no. Que se llama Canción en el Viento. Está muy bueno. Muy bien. Anila Godoy lo tuvimos el año pasado, creo, en el programa. Estuvo acá. Creo que el 2020 fue. Año, el 2020 salió por videollamada. Sí, por videollamada, ¿me acuerdo? Sí. Cuando estábamos en nuestras casas. Bueno, si vamos haciendo cualquiera, aprovechando que no estaría él. Para mí, hagamos cualquiera. Sí, hagamos cualquiera, ya que no estaría él. No sé, o sea, yo pensaba decir como, ay, tenemos una sorpresa. Aprovechemos. Ariel, ¿nos escuchás? ¿Lo hice bien? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Sí, lo me escucho. No me digas que está Ariel, no te puedo creer. Hola, Ariel. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es una especie de juguemos en el bosque mientras el lobo no está. ¡Ay, Ariel, soy el lobo! Es que sí, ¿lobo está? Es que esa es la impresión, ¿verdad? O sea, sí, me estoy poniendo los pantalones. Bueno, pero mejor que te lo pongas. Qué linda imagen que nos están regalando, Ariel. Che, de hecho, todavía no hicimos, todavía no realizamos el mayor improperio, que creo que ya lo vas a escuchar en un rato, pero bueno, será una sorpresa para vos, Ariel. Sí, preparamos algo. Yo tampoco sé. Piqui tampoco sabe, no es para Hay un complot acá de mujeres. Hay un complot de mujeres. Mujeres al micrófono y a los potes. Ya retomaremos el poder, Ariel. Ya retomaremos el poder. Ahora dejo de escuchar el programa este rato porque me da miedo lo que puede pasar. No, te va a gustar. No. Te va a gustar, pero bueno. Rompemos las reglas. Rompemos las reglas, es así. Bueno, contá. Sí. Ariel, sos casi un sobreviviente. Sos un sobreviviente, de hecho. ¿O no? No es para tanto. No vengo de la guerra, tampoco. Bueno, más o menos. ¿Qué decirte? ¿Qué sucedió? No, primero, ¿dónde estás? Mira, decinos. Ubicanos en espacio y tiempo. ¿Cómo? Ubicanos en espacio y tiempo y ¿qué pasó? A ver, ahora estoy en un departamento acá en Montevideo. Ah, bueno. Muy bien. Acá en Montevideo, si fuera... Acá en Chacabuco y Alvear, claro. No. Pero eso ya lo habían dicho ustedes al aire. Sí. Bueno, pero Uruguay. Está bien recordar por ahí. Claro, porque hay oyentes que se suman más tarde. No podemos dar por sobreentendido que todos están acá desde el principio. Encima es muy gracioso porque abro la puerta y abajo se está escuchando el programa, así que me tengo que quedar encerrado en la pieza. Porque aparte, para no escucharme a mí después. Te largo el chivo, se escucha con delay, entonces como esto que me pasó a mí una vez, entonces vos de pronto vas caminando y vas hablando y escuchás que estás diciendo otra cosa en la radio, entonces no te conviene escucharte. Es más, que parece como que está diciendo lo contrario que te está diciendo. En fin. Bueno, no sé si tanto. Bueno, entonces estás en Montevideo y resulta que ayer, feriado también... Escuchando... ¿Allá fue feriado? No fue feriado. No fue feriado acá. ¿Viste? No fue feriado. No sé bien por qué. El 25 de mayo podría ser una fecha que conmemoren, porque eran parte en ese momento del virreinato, pero no es feriado. Pero ya le damos más bola. A los 200 años sí hicieron un feriado capaz que medio excepcional. Puede ser. Investigamos una vez. Sí, eso no sé. Hace muy poco. No. ¿Entonces? Bueno. A ver, entonces, ayer fui a la cancha, una cancha que queda muy lejos del centro de Montevideo. ¿No en el Centenario? No era en el Centenario, era en la cancha de Peñarol. Y bueno, entraba a la cancha, estaba todo bien, tranquilo, qué sé yo, arranca el partido y en un momento se empieza a ver que vuelan botellas. Entonces los jugadores como que van corriendo preocupados. Me parece que los jugadores de Colón tenían a sus familias, posiblemente entre la hinchada. Entonces se acercan preocupados y se corta el partido. Ahí se corta, empiezan a volar botellazos, al rato empiezan a volar piedra. No está muy claro por qué, pero bueno, después vi algún videito que seguro que pueden ver todos ahí. ¿Botellas dentro de la hinchada de Colón o de la hincha de Peñarol hacia la de Colón? No, de la hinchada de Peñarol. O sea, en un principio la hinchada de Peñarol, después las botellas volvían. Claro. Empiezan a volar cosas para los dos lados al rato. Y no solo botellas, empiezan a romper los baños y vuelan azulejos, vuelan piedras, empiezan a volar cualquier cosa. ¿Cualquiera? Sí. Así que empiezan a haber algunas corridas, la gente que estaba en la tribuna baja empieza a subir a la tribuna alta porque era un lugar un poco más seguro, porque la batalla se estaba dando más abajo. Y bueno, el partido se corta por un rato, después, en realidad todo parece haber sido un operativo muy mal armado, porque había un pulmón muy chico, un pulmón que se dejó, al que se le dejó de prestar atención, y por eso la hinchada de Peñarol casi entra a la tribuna de Colón. Ah, bueno. Y había muy poca gente de Peñarol en la cancha, muy uh-huh. poca gente. Entonces no era necesario dejar un pulmón tan chico. De hecho, después vaciaron la tribuna que estaba al lado de la de Colón y se solucionó el problema. Uh-huh. Era algo que se podía hacer muchísimo antes. Claro, porque estuvo suspendido como por media hora, no sé cuánto, un montón de tiempo. Sí, media hora. Y no... Hacía mucho frío, llovía. Claro. Acá, acá estuvieron todos los días lindos, menos ayer. Sí, igual acá también llovió. Sí, es verdad, acá fue igual. O sea, frío, lluvia. Estuvo muy lindo los días anteriores y el martes y el miércoles llovió. Hizo mucho frío. Podemos recordar lo que dijo un periodista que no sé, que mal tiempo general. Claro. En todo el mundo. ¿Eh? En todo el mundo. Bustamante. Todo el mundo tiempo, Martín Bustamante. ¿Eh? En general. Mi abuelo le decía bestiamante, a partir de esas cosas y de otros problemas, de otros furcios como él. Bueno, pasó todo eso y después se solucionó, se vació la tribuna, no pasaba más nada y el partido igual no se reanudaba, no estaba muy claro por qué. Durante un rato largo no pasaba nada y el árbitro miraba y se le ganaban cosas y hablaban con la gente del operativo y no pasaba nada. No pasó, pero bueno, al rato se siguió el partido, se terminó, perdimos, pero clasificamos primero, que era lo importante. Así que un sabor un poco agridulce el partido, porque la verdad que hubiera estado bueno ganar, pero a pesar de perder, Colón clasificó primero, así que fue una sensación rara. Y de la de Peñarol también debe haber sido rara, a pesar de ganar, quedaron afuera inclusive de la Copa Sudamericana porque salieron últimos en el grupo. Así que todo muy raro. Todo muy raro, de verdad. Sí, pero bueno, termina el partido, salimos y al final también nos tiraron algunos piedrazos saliendo de la cancha. Pero bueno, no pasó nada, creo que no pasó nada grave, no vi ningún herido, a pesar de que debe haber habido alguno que otro. Uh-huh. Pero bueno, no lo vi de cerca, vi caer piedra más o menos cerca, pero no pasó nada tan grave ahí en mis alrededores, por lo menos. Esa Bien. Fue la situación en el partido. Bueno, intenso. Sí, intenso. Un viaje con mucha aventura, podríamos decir. La verdad que sí. La verdad que sí. Además, yendo a la cancha, me perdí un poco. Fue todo un viaje largo el de ayer. Muy el bien. Resto del viaje fue espectacular. Días hermosos. Eso te quería preguntar. A pesar de estar un poco frío, pudimos estar hasta en la playa, meter las patas en el agua. Es como, la verdad que, increíble. Qué lindo. Eso por un lado. Por el otro, carísimo. Ah, bueno. Carísimo, sí. Claro. Imposible. Sí, uh-huh. Sí. ¿Cómo? No, que todo el mundo dice lo mismo, que no es sí. Imposible. O sea, siempre fue caro, por lo menos de mi recuerdo, y ahora está peor todavía. Es lo que vale nuestro peso, sí. Básicamente. Ay, no, pero no solo por lo que vale nuestro peso, es caro hasta en dólares. Claro. Sí, sí. Pero eso siempre fue así. En relación a los precios del dólar. Por ejemplo, hay cosas especialmente caras, pero por ejemplo, el queso en un supermercado sale 540 pesos uruguayos el kilo de queso cremoso. Y el peso uruguayo, no sé, a nosotros nos cuesta como 5, por lo menos 5 pesos. Uh-huh. Así que hay que multiplicarlo por 5. Cerca de 2 lucas. O sea que sale 2.600 pesos, no sé, eso con un muy buen cambio sale 2.600 pesos del kilo de queso cremoso. Claro. No, claro, sí, es una locura. Sí. La carne ni me fijé, ni averigüé. ¿Y se llevaron cositas, pasaron cosas por la aduana? Como no para tantas, decir, bueno, no. No tantas como hubiéramos debido. Claro. No siempre tantas pasa. Como hubiéramos debido. Algunas trajimos, pero poquitas. Sí, siempre pasa. Che, Ariel, no sé, ¿está saliendo bien el programa? Está saliendo bien, está saliendo re bien. Está aprobada. Sí, me está gustando, me estoy divirtiendo. Ajá. Me enteré del problema con la entrevista anterior, que se demoró, Ajá. pero salió re bien. Uh-huh. Estoy escuchando y está todo... Siento que fue... Bueno, ¿y escuchaste la consigna? Ajá. Escuché la consigna. De hecho, la escuché ahí con Maya, por ejemplo, que ya respondió. También respondió Eloy, no sé si ya leyeron. Sí, pero no lo leímos todavía. Ajá, ¿y vos qué opinás al respecto? Toda la gente que está alrededor mío respondió, pero yo estaba manejando, entonces claro, no podía responder. Ahí va. Bueno, pero tenés tu momento. Tengo mi momento y puedo responder, pero a mí no me gusta ni la batata ni el mantelito. ¡No! ¡No! ¡Este sigue! Espera. ¿No te gusta el pastelito? No. No dijo eso. No, no. ¿Qué? ¿Un pastelito sin nada? Pero puede ser con dulce de leche. Ah, bueno. Y con cualquier otra cosa. Que lo diga él. Bueno. ¿Eh? Cuando... Es muy raro encontrarlo, pero si hay pastelitos con dulce de leche, me re gustan. Uh-huh. Pero... Pero no me gustan. Acá me parece que me están... O sea, me parece que reaccionaron acá en la casa porque están escuchando lo que estoy diciendo y se enojaron también conmigo. A ver, no te lo tomes a persona. No hay nadie enojado, pero es difícil de creer. ¿Qué querés que te diga? Es un sinvergüenza. No sé si te vamos a dejar volver al programa después de esa información. No sé, Ariel. Ya... No sé, pensalo dos veces. Eso es lo que te voy a decir nomás. Claro, es un garrón. No puedo participar con ganas de esta consigna porque no me gusta ni la batata ni el membrillo. Qué bárbaro. No lo puedo creer. Qué gente rara. No lo puedo creer. Pero bueno, realmente esperábamos más de vos. Sí. Creo poder hablar por el grupo que estamos acá en Santa Fe. Sí. Pero bueno, hasta mi sobrino, con el que estoy viviendo algunos días aquí con Enoch, ya que nos vinimos con él de viaje, uh-huh, él me dice, no le gusta nada. se dio cuenta de eso. O sea, podemos decir que tu sobrino, que es un niño, tiene gustos más amplios que los tuyos, digamos. ¿Podemos decir eso? No sé si tanto, pero sí una capacidad de criticar más amplia que la mía. Pero aparte dijo eso antes de enterarte que no te gusta ni el pastelito de membrillo ni batata, es decir, acabas de darle la razón. Antes de escuchar eso, ya se dio cuenta de ese detalle. Mm, qué bárbaro, qué increíble. Sí. Lo que es la familia. Salta la ficha tan rápido, yo pensé que se iba a dar cuenta más de grande, pero... Pero no. 6 años nomás y ya salta la ficha. Claro, sí, totalmente. Uh-huh. Qué bárbaro. Bueno. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Comen ahí en tu casa? Ahí en la casa, imagino, porque sabía comer afuera, imagino. Sí, vamos a comer acá y posiblemente vayamos a ver un recital de alguien que no conocemos. No me extraña de vos. No sé si fue mi idea, te diría que no. Buscamos cosas y no encontramos mucho y apareció esto. De hecho, ayer fueron a un recital y yo fui a la cancha. Ahora creo que vamos a ir a ver a una tal Viviana Ruiz. Ajá. Que después, la semana que viene, si quieren, les puedo contar qué tal estuvo, qué esperamos, porque no, los planes no siempre salen como son previstos cuando hay que mover 7 personas. Sí, entonces, claro. Capaz que demoramos más en salir, capaz que damos un par de vueltas y se nos hace tarde y vemos. ¿Y allá son las 9 menos 10? ¿Son las 8 menos 10? ¿Las 10 y menos 10? Las 9:30. Es la misma hora que en Argentina. No estamos tan lejos. No, pero dice que cambia. No, es la misma hora que en Argentina. Era una duda que también tenía cuando venía, porque había visto en algún lado que el partido era a las 8 de acá de Uruguay o algo por el estilo, entonces me quedé con esa duda hasta que llegué acá y vi que no, que era la misma hora. Está bien. En este momento acá son las 9:10. Bueno. Listo. Muy bien. Bueno, Ariel, gracias por llamar. Qué lindo escucharte. No, sí, la verdad que es casi, le diría casi emocionante esto de escuchar el programa así desde ¿Viste? Lejos. ¿Viste? ¿Viste que es lindo? ¿Sí? Yo que estuve también del otro lado, me pareció re lindo, como que, ay, me reía los chistes y te pasan esas cosas. No sé, como que te sentís parte, pero estás afuera a la vez. Es re loco. Claro, sí, pero y ves que sigue funcionando todo y está todo muy genial y todo está muy bueno. La verdad que muy bueno. Bueno, Ari, seguí disfrutando de tus vacaciones. ¿Cuándo volvés, Ariel? Sí, antes. El jueves te tenemos acá, ¿no es cierto? Sí, el sábado. Ah, bueno. Además vuelvo sin plata, así que invítenme a... invítenme sale a comer a tu casa. Sale guiso comunitario. Sale guiso, claro, cada uno aporta una cosa, porque no podemos decirte que nosotros sí tenemos plata acá. O sea, claro. No nos fuimos a ningún lado, pero tampoco tenemos plata. Claro, justamente por eso no nos fuimos a ningún lado. Así que bueno, hacemos guisito de arroz con lo que vaya aportando cada uno, ¿te parece? Cuando vuelvas. Un olla popular, podemos convocar un olla popular para el jueves que viene. Sí. Que antes de saludar, le quiero mandar un saludo y un agradecimiento a mi viejo, que creo que está grabando el programa. Ah, muy bien. Nosotros también estamos grabando algo igual, estamos grabando acá. Sí, pero siempre tenemos dos grabaciones por las dudas y ahí, si todo sale bien, ahí mi viejo lo está grabando y quería agradecerle también. Le agradecemos haberse un preocupado por eso. Bueno, bárbaro. Bueno, Ari, gracias. Gracias, bueno, Ari. Seguí disfrutándolo. Que disfrutes tus vacaciones. Y te dejamos un regalito ahora. Y que tengas una linda escena. Canción, a ver si la entendés. Esta canción va dedicada a vos. Gracias y muy buen programa. De si le basta, ponele Plavicon. Protección en tu terraza, ponele Plavicon. Vas a decorar tu casa, ponele Plavicon. Todo tiene solución, ponele Plavicon. Desde el barro. Musiquita de final. Música de final, nos vamos despidiendo. He sobrevivido a la operación, estoy muy feliz. Sí, estamos felices por vos. Ariel, te dedicamos la cena porque, bueno, mandó un mensaje, Ariel. ¿Qué puso? Ya lo escuchamos. Siempre con esa data, Ariel. Eso. Me dio un permitido, primero porque operaba yo. Segundo porque es de Santa Fe. Aunque es famosa, pero sigue siendo de Santa Fe, no me voy. Y tercero, porque hace semanas que venimos hablando de ella, hace semanas que vengo diciendo que escucho sin parar el disco de Marilina y dije, ¿por qué nunca llevé un tema de ella a la radio? Así que me dio un gusto, podemos decir. Lili sí había traído. Y Lili me apoyó. Sí, obvio. Ah, siempre. Ah. Que lo charlé con ella y como le digo. Nos quedaban dos temas. Charlamos. Ariel, yo no lo sabía, ¿sabes? qué bárbaro. No, porque complicidad. Hombre. Después lo hablamos. ¿Por qué se divide por género este programa? No lo entiendo. Bueno, en fin. Bueno, tengo dos mensajes. Muy bien. Uno, el ya anunciado de Eloy, que son dos mensajes. Uno que es un mensaje respondiendo y el otro es directamente una denuncia. Pero no dice a quién, pero es una denuncia muy grave. Dice: el pastelito de batata es una aberración. El pastelito correcto tiene que tener mucho membrillo y estar frito. Por cierto, la pasta frola correcta también es de membrillo. La de batata es una porquería. Está durísima. Sí. Pero al menos la pseudo pasta frola con no membrillo arriba, uno no la puede esquivar porque es evidente. Es lo que yo decía. Uno ¿cómo? No se decepciona. Ya sabe que de... Ah, está bien. Podés verlo. Podés elegir. Pero yo creo que el enojo tiene por la denuncia que plantea. Después de que leí la denuncia, entiendo tanto enojo. Dice... Claro. Una vez fui a una panadería de porquería en que pedí explícitamente... un pastelito de membrillo y me dieron de batata. No, eso es gravísimo, una falta grave. Nunca más, dice. Es una falta de respeto. Sí, sí. Total. Sí, yo me enojaría. Yo haría ese mismo mensaje si... Y de pronto ya no considera que los pastelitos de batata sean pastelitos. Como no, que no, también no. Eso ha generado claro. Como un enojo más fuerte no, aún. No. Ustedes no son eso. Pastelitos, batatas. Sí, sí. Después de esa experiencia, me parece, yo asumiría la misma. Sí. Sí. Y Marce dice... quiero decir tres cosas. Batata no existís. Membrillo forever. Dos, Ariel es impresentable. No le gusta nada. Y tres, díganle que suba los programas que sé dónde vive. Uy, ¿qué está pasando, Ariel? Eso fue una amenaza. No, pero ¿a una los radio? Sí, se está subiendo los programas. Ariel, no sé. ¿Qué está pasando no sé. Por ahí? No, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y por último, dice... Miguel Capo. Bueno. Así que y ningún saludo a nosotros. Así estamos, no, Marcelo. Sí. Así estamos, Marcelo. Gracias. Qué lo cuentes. ¿Qué programa estás escuchando? Porque bueno. Gracias, bueno. Marcelo, por comunicarte con Ariel, digamos. Claro. Claro. ¿Por qué no le mandas un WhatsApp a él directamente? Claro, sí. Chicos. No, bien, háganse claro. Un fanzine y ya. Se mandan por carta. Mándense cartas. Bueno. Sí, ya claro. Estamos peleando gente externa. Mira que estamos programa. Cuchillera como Marilina, ¿eh? Afilando cuchillota. Bueno, ya que cumplimos con la amenaza, con anunciar la amenaza, sí. Podemos retirarnos. ¿Podemos retirarnos en paz? Sí, son las 8:59. Acá hay en Uruguay. No voy a continuar. No estaba por decir, pero no lo voy a decir. ¿Cómo? Que son las 8:59, tanto acá como en Uruguay. Son las 8:59, ya estamos, y están nuestros compañeros esperando también para que le demos el espacio. Nos encontramos el próximo jueves sí, de 19 a 21 horas por Radio Cultura. Y mañana, recuerden la repetición, a partir de las 16 horas nos pueden escuchar nuevamente. Pero si nos escucharon sí. Mañana, bueno, no se repite mañana y todo y lo que decimos siempre, sabe. Bla, bla, bla, sí, bla, sí. Bla. Le dimos culpa al Marce y dice... Espacio-tiempo. Le dimos culpa al Marce y dice, muy bueno el programa. ¡Ay, bueno! Ay, gracias, Marce. Gracias, bueno, Marce, te queremos, qué Marce. Buena tanta queremos. Sinceridad. Te queremos. Bueno. Nos vemos. Hasta la próxima.